Bueno, la idea de este primer bloque es tratar de hacer un balance de lo que fue este año. Y realmente no vamos a hacer algo pesado, ¿no? Empezar a enumerar todas las cosas que hubo, todos los movimientos políticos, las idas y venidas, etcétera, porque se van a aburrir y no es nuestra intención de que se aburra nuestra audiencia. Lo que sí nos interesa es tirar algunos elementos como para que entre todos vayamos reflexionando hoy y los días que siguen y ver cómo encaramos esta vida tan compleja que nos ha tocado vivir. Y este año uno de los temas puntuales que digamos ha modificado muchísimo el panorama en relación a etapas anteriores, se lo puede ver por el lado económico. No es el único, indudablemente, pero el económico como que viene trazando un poco el rumbo, y a partir de lo económico viene todo lo demás. Y porque la represión, la ley antiterrorista, etcétera, etcétera, etcétera, generalmente no son otra cosa que instrumentos para garantizar un rumbo económico, un rumbo político, en fin, que está muy relacionado el uno con el otro. Y en función justamente de hacer un balance un poco más serio de lo que podría ser simplemente comentarios de lo que son a las apreciaciones personales de los integrantes de nuestro programa, queríamos contar con la presencia de alguien que nos pueda ayudar justamente, como decía antes, a reflexionar. Estaba con nosotros, ya lo presentamos cuando empezó el programa, Cristian, que es de la revista El Roble, una revista muy interesante, a lo mejor no muy conocida, pero sí sería una buena oportunidad esta también para decir cómo se puede conseguir esta revista y cuál es la, creo que tienen página web o sí. Hay formas de acceder a la misma. Entonces, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Contento de venir a acompañarlos en este programa. Por el lado de por dónde se puede conseguir, estamos tratando de empezar a distribuir por en algunos kioscos específicos, pero la distribución más que nada se hace mano en mano. Tenemos una red de distribución modesta, pero que todo el que quiere El Roble de alguna manera se le hace llegar. Tenemos contacto en Twitter, El Roble Period, arroba El Roble Period, contacto en Facebook, Periódico Roble, mail, periodicoroble@gmail.com, y si no, me buscan a mí en el Facebook, que es más fácil, Cristian Caracoche, y me mandan un mail, un mensaje de Facebook, o a mi mail mismo, chris2002.82@gmail.com. Me lo piden, no hay ningún problema, de alguna manera se lo hacemos llegar. Bueno, antes de terminar el bloque, entonces vamos a repetir todos estos datos. Igual algunos son bastante sencillos, porque es el nombre del periódico. Si no, ponen en Google sí, periódico Roble y les va a salir. Y ahí entran a cualquier parte que necesitan. Bueno, Cristian, no sé si hacerte una pregunta muy general. En todo caso, yo te hago la pregunta muy general sí. Y vos agarrá para donde quieras y después te acompañamos nosotros. Vamos. ¿Qué te pareció? A ver. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es tu visión sobre el rumbo económico de nuestro país? Qué buena pregunta. La verdad en es... dos minutos. ¿Sí? En dos minutos. A ver, tomo el tiempo. La verdad es que del lado nuestro, de los laburantes, estamos en una situación, creo yo, que es bastante complicada. El gobierno previamente a las elecciones, un poco comento este análisis, que es un análisis, no es solamente de mi autoría, sino que es un análisis que debatimos mucho desde el periódico. Previamente todos los errores que yo diga me hago cargo yo. Bueno, previamente a las elecciones, ya venía pisando la crisis, pero del gobierno, por medio de ciertas políticas, se la aplazó esa crisis, ¿no? ¿Qué pasa? El gobierno aplazó esa crisis, ganó con un 54% las elecciones. Aplazar esa crisis le llevó al gobierno a poner en riesgo la bandera de los gobiernos kirchneristas, con la cual todo kirchnerista te defiende la gestión, que es los superávit gemelos, ¿no? Superávit fiscal y superávit comercial. Sí. ¿Por qué no nos explicás? Porque seguramente hay muchos que no tienen ni la menor idea de lo que hablamos. El superávit comercial, básicamente, lo que representa es que el país vende más a otros países de lo que les compra a esos países. O sea, que Argentina vende más soja en dólares que la cantidad de microchips en dólares que importa de Estados Unidos, por ejemplo. Y el superávit fiscal quiere decir que el gobierno recauda más de lo que gasta. Básicamente eso. En un análisis más casero, el superávit fiscal vendría a ser que ahorramos todos los meses un manguito, y el comercial, en un casero no se me ocurre la analogía, pero básicamente son dos banderas que el kirchnerismo y que todo simpatizante kirchnerista siempre te levanta de la gestión, ¿no? El comercial sería que se compra más... Se compra menos, se compra menos que de lo que se vende. En dólares. Y eso es déficit. Eso es superávit. Se compra menos de lo que se vende. Claro. Ah, ahora sí. Vendemos 1.000 millones de dólares y compramos, ponele, 500. Ahora, de la diferencia de lo que exportamos e importamos... Nos queda plata. Si hay superávit, nos queda plata. Te interrumpo un segundo para ver si vamos viendo cómo estas cosas que nos vamos desayunando. Buenos días, Víctor. Gracias por tu visita. Acá cada uno viene cuando quiere, lo importante. Tuve un piquete ahí que no me dejó llegar. Pero esta gente que interrumpa. La lucha proletaria a veces es complicada. No conoce el derecho de los demás. Bueno, volvamos a donde estábamos. Cuando decimos que hubo superávit, porque acá hubo varios años de superávit comercial y demás, ¿eso que se ahorró o eso que se ganó o esa rentabilidad o esa guita de más que había, cómo se distribuyó? Básicamente, como siempre, la gran tajada se la llevaron los empresarios y nosotros seguimos en el fondo. Para que te des una idea, haciendo un par de números, ¿no? Dale. Hoy en día tenemos una distribución del ingreso peor que la que había en el 74. Tenemos indicadores sociales peores de los que había en el 74, peores de los que había en el 84 y peores de los que había en el 94. Lo que pasa es que, de nuevo, el estandarte kirchnerista es contra el 89 y contra el 2001. Te dicen, estamos mejor que el 2001. Obviamente que se va a estar mejor que el 2001 cuando arrancamos de allá del fondo del pozo. A mí se me ocurre a veces decir que en el 2001 nosotros estábamos en el décimo subsuelo, ahora estamos en el quinto subsuelo, seguimos bajo tierra, pero como subimos 5 pisos, creemos que estamos más o menos en el Edén. ¿Es algo así? Bien. Me quedo más tranquilo. Es algo así, literalmente. Sí, en realidad los que seguimos así somos los trabajadores, porque hay algo concreto que... Hay algo concreto para ir cerrando este bloque, que la riqueza social que se generó, que generamos nosotros en estos últimos 10 años, no se distribuyó. Así. Porque se ha generado una inmensa riqueza que se la han quedado unos pocos. Bueno, acá el compañero... Si les parece, vamos a escuchar un tema de Dancing Mood y retomamos la charla después de descansar un poquito de tanta información. Lo que vos nos digas, Andrés. Así siempre. Me gusta.